Walter, ¿en qué anda Pulso? Decíamos, ahí estábamos chequeando un poco el portal, revisando algunas de las noticias que andan dando vuelta ahí. ¿De qué nos vas a hablar vos hoy? ¿Qué nos trajiste para compartir con nosotros? Bueno, la agenda en las últimas 24 horas fue muy relacionada al COVID, a la vacunación y demás, pero en este caso vamos a arrancar con algo diferente. Vamos a hablar de fútbol y una disciplina que por ahí no tiene nada que ver o tenía poco que ver hasta hace un tiempo con el fútbol, pero que se vincularon y lograron algo virtuoso en Estudiantes de La Plata. Yo el año pasado, por otra nota, cuando hacíamos una especie de metáfora entre Caruso Lombardi y Julio César Garro, el intendente de La Plata, les preguntaba si le interesaba el fútbol, me habían manifestado que sí, entonces quería, como para enganchar la nota, hacer una especie de jueguito, ¿les parece bien? Cómo no, acá estamos totalmente predispuestos a cualquier cosa que sea medianamente lúdica. Bien, bueno, si ustedes se enfrentan o están viendo un partido de televisión, en la televisión, cuando observan, seguramente podrán reconocer alguna disciplina táctica, algún estado físico de los jugadores, alguna cuestión relacionada con el campo de juego, pero difícilmente ustedes me dirán si sí o no lo podrían relacionar con la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Sí. La verdad que se dificulta, y más teniendo en cuenta nada la dinámica que ha cobrado la industria fútbol también en nuestros tiempos, ¿no? Que es una máquina de hacer y de mover mucho dinero, y nada, muchas veces prima también lo empresarial a otro tipo de perspectivas que permitan quizá construir desde otras pedagogías, desde otras modalidades. Bueno, específicamente por esto que vos estás comentando es que me interesó charlar con Raúl Salas. Raúl Salas estuvo 9 años trabajando en Estudiantes de La Plata, formando, primero dando clases de construcción de la ciudadanía, luego fue un gran protagonista de la formación del bachiller de jugadores de fútbol y terminó en su última etapa trabajando con el plantel profesional, pero llegó desde la Facultad de Trabajo Social, es licenciado en Trabajo Social, y tuvo que empezar a vincular todas sus herramientas metodológicas en un campo que el trabajo social en el que no había avanzado, no había referencias en el tema, así que bueno, empezó a hacer un trabajo muy importante con las divisiones juveniles y después con el fútbol mayor. Si quieren, tenemos para empezar a escuchar a Raúl, quien nos contaba, digamos, cómo era esto de llevar las ideas de Paulo Freire, la idea de generar un pensamiento crítico en un mundo donde a veces el dinero hace que flaqueen los valores morales. Lo escuchamos. Mira, un poco mirar desde la pedagogía del oprimido, digamos, y como los peines, un poco el pilar de accionar dentro del club, o cómo abordar el deporte. ¿Por qué? Porque esto de tener una visión, ¿no?, crítica de lo que uno va haciendo, fue poner al futbolista como protagonista, y como responsable de lo que generó, hizo y puede llegar a generar y hacer. Ahí lo escuchábamos a Raúl Salas también comentando un poco, como decías vos recién, Walter, este desafío metodológico, si se quiere, de poder poner en la formación de jugadores que venía llevando a cabo, por ahí teorías o perspectivas que a priori uno piensa que están bastante alejadas del mundo fútbol. Sí, como para resumirlo de alguna manera, lo que intentó hacer Raúl Salas es generar espacios o instancias reflexivas, que el jugador pueda tener un pensamiento crítico, que pueda empoderarse ante un montón de situaciones que le toca enfrentarse. En muchos casos son muy jóvenes que llegan desde el interior del país y se quedan sin sus familias. En muchos casos, a muy corta edad, terminan jugando en primera división y aparecen los periodistas y aparecen los representantes. Una serie de situaciones que requieren un acompañamiento profesional. Y bueno, este es el trabajo que por suerte se pudo hacer en Estudiantes de La Plata. Justo cuando hablamos con Raúl, estaba cerrando su ciclo en el club y pasó a desarrollar una tarea en el ámbito privado, que después algo podemos contar en el final, pero me interesaba seguir escuchándolo y tenemos para escuchar algo que tiene que ver con nosotros, con los periodistas, que somos en algún momento los malos de la película, sobre todo en el mundo del deporte, donde muchas veces se pone a los futbolistas en un pedestal y el otro día aparecen como en el infierno. Bueno, esa es una de las situaciones por ahí más complejas que tienen que atravesar los profesionales en relación a los deportistas. Si les parece, lo escuchamos un ratito más. Dale. Yo creo que muchas veces creo que el periodista, cuando conoce realmente lo que hace el jugador, muchas veces hasta puede revisar su opinión. Porque hay mucha idea sobre idealización de lo que hace el jugador de fútbol, lo de quién es, que es una máquina, que no tiene sentimiento, que no es una persona, que es un... Entonces, cuando muchas veces se abre la puerta y se comparte, no digo que vaya a cambiar, pero sí, para mí se vuelve un poco más fluido, ¿no? Y un poco más liviano. Bueno. Ahí escuchamos otro fragmento de la entrevista a Raúl Salas. ¿Walter? Sí, bueno, perdón, un poco... pensé que te habíamos perdido. Un poco así lo que mencionaba, cierto, que adelantábamos es... bueno, que muchas veces hay una idealización o una figura del deportista, o en este caso del futbolista, y lo que planteaba Raúl Sola es que en algunos casos, cuando no se ha podido generar la instancia reflexiva necesaria, se ha convocado a algún periodista como para que conozcan más desde adentro las situaciones, cuál es la historia de vida de una persona, cuáles son los momentos que exceden a lo estrictamente deportivo, como para que alguien que va a hacer una crítica feroz pueda tener otros elementos a la mano. Con Raúl hablamos de varios temas, la pueden encontrar la nota, por supuesto, en pulsonoticias.com.ar. Un aspecto que él me resaltaba también interesante, porque le preguntábamos sobre esta conquista que ha tenido la mujer en el mundo del fútbol en los últimos años. Y nos decía algo que me parecía muy interesante traer a este segmento, que es que hoy el fútbol femenino, además de estar pasando a ser un negocio, que naturalmente eso a veces no se puede esquivar, digamos, el negocio siempre está por detrás, hoy mantiene un montón de valores que son muy interesantes, que tienen que ver con cuál es el concepto de éxito, cuál es el concepto de superación, cuáles son los vínculos que se establecen entre las propias deportistas, y bueno, decía que realmente era algo que sería bueno que se conserve, incluso que se imite por el resto de las disciplinas deportivas. Eso como para comentar algo más de lo que charlamos. Sí. Tenemos un último corte para escuchar de él, que tiene que ver un poco con cuáles son con salir del ámbito deportivo, con que los deportistas puedan conocer otros mundos. Y una anécdota que él me cuenta, que tiene que ver con que cuando él estaba en la concentración y veía a los futbolistas mirando fútbol, lo que hacía es apagarle la tele, pese a que muchos creerían que se recomienda lo contrario. ¿Lo escuchamos? Dale, dale, porque suena a priori nada, polémica, ponele. Sí, la verdad que era una escena que cuando no se daba cuenta yo lo hacía. De cambiarle de canal o apagar, porque sobre todo por lo que he escuchado, que muchas veces se sobreinforman de fútbol y se sobrecargan de fútbol. Es como que vos en tu profesión y yo en la mía solamente hagamos una sola cosa, y todo el tiempo. Se te va achicando la visión, te va achicando tus pensamientos, porque no tenés una afuera, porque no tenés alguien con quien que te haga pensar diferente. Eso se termina siendo de lo que dicen de vos. ¿Por qué? Porque estás ahí. Entonces, suena hasta muy peligroso, ¿no? Enfocarse solamente en una cosa. Y escuchamos otro fragmento de esta entrevista realizada a Raúl Salas. Decíamos polémico a priori por esto de apagar la tele. Me parece que el argumento que pone sobre la mesa es súper válido. Claramente en la formación subjetiva de los deportistas que transitan los clubes hay cosas que trascienden justamente lo deportivo, lo futbolístico, y aparecen también otras dimensiones que está bueno atender. Y me parece que, como charlábamos recién hace un ratito, también la problematización del fútbol femenino, las subcomisiones de género o Secretaría de Género y Diversidad en los clubes, son pequeños pasos también para transformar un deporte que es muy popular, que mucha gente disfruta y que, más allá del negocio que hay atrás, también hay elementos que permiten pensar en deconstruir algunos de los elementos más rancios y más vetustos que lleva encima. Bueno, creo que has hecho un resumen perfecto, has interpretado muy bien un poco esta idea y lo que quisimos resumir con este último segmento de audio. Lo que quería hacer para cerrar es comentar esto que le decía al principio. Ahora Raúl Salas conoció en la primera división a Pablo Luguercio, que también está muy interesado en estas temáticas, y se fueron a un proyecto propio que se llama Wake Up, y donde justamente intentan hacer esto, valorar la experiencia que transita el deportista desde sus primeros años de vida hasta que es profesional incluso, vincularlo eso con formación en género, en psicología, en trabajo social, agregarles otros conocimientos para que esos deportistas que terminan su actividad se puedan vincular a los clubes bajo la figura de asesor deportivo y puedan llevar esta tarea que llevó adelante Raúl Salas en Estudiantes de La Plata, en el resto de los clubes del fútbol y también de otros deportes de nuestro país.